podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Y a sus plagiadores que les maten las palabras. Que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre. Desviación, típica. Desviación, desviación, desviación. Mortales, estamos aquí otra edición más del programa La Mansión, Onda Merlín. Y bueno, un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Un saludo de aquí, mi querida Estela. Otro martes aquí en directo y luego en diferido, pues cualquier día de la semana que nos queráis escuchar, pues incluso yo que sé, que queréis el podcast escucharlo en diferido a las 3 de la mañana, pues a las 3 de la mañana lo podéis escuchar perfectamente, no hay problema. Pues sí. Bueno, pues el teléfono es el habitual, 917-97-48-38, y el email lo dices tú, Estela. Pues sí, es lamansion69@hotmail.com. Y bueno, varias maneras de escucharnos, aparte de www.omcradio.org, tenemos otras maneras de escucharnos, que dos páginas de Facebook, que también lo subimos al programa. Que es Heavy Metal Nation Radio. Sí, eso. Y la otra es Heavy is No Death. Is No Death. Is no dead. Heavy is no dead. No dead, para que lo busquéis. D-E-A-D. Eso es. Dead. Eso es. Pues ahí nos podéis escuchar y si no, también los perfiles en la página de Radio Onda Berlín, Radio La Mansión Onda Berlín o algo así. Y luego... Es radio, sí, sí, ¿no? Sí, radio. Y el otro es Onda Berlín La Mansión. Onda Berlín, el perfil de Onda Berlín La Mansión. Bueno, ahí también lo subimos. Y bueno, pues... Ah, en Instagram estamos en La Mansión Radio. Eso es, por si queréis contactar con nosotros. Pues si nos queréis contactar también, que estamos ahí. Exactamente. Bueno, pues vamos con música de uno de los grupos que van a actuar en este el próximo festi del próximo sábado 24. ¿De quién estamos hablando? De una banda que se llama Avalanche, que son... ¿Mm? Bueno, luego nos dice Estela en qué horario tocan en el Tajuñado. Tengo todos los horarios ahí. Exactamente. Para que los tengáis todos y... Pues mira, pues vamos a escuchar Avalanche. Todo eso. Cuatro elementos. Gritando, otra. Bueno, en Marata, otra, otra. En Monata, la Juña, el próximo sábado. Uy, la verdad es que ya llevan unas cuantas ediciones de ese festival. Se han caído Runa Llena, que iban a tocar Runa Llena, pero bueno, se han caído y han sustituido a la... A Dúnedain. Bueno, Estelita, nos vamos ahora con una banda que el próximo... ¿El próximo qué? 30, es el 30, ¿no? Cuando tocan Caedis. Es que es un pedazo festival. Sí. Que es el Metal Cast Fest, que es la primera edición. Que, bueno, ya vendrán los organizadores por aquí, por el festi. Por el programa. Tocan un montón de bandas. Tocan, además, son dos días en La Trinchera, un sitio que está en el antiguo mercado Nueva Nuancia, ahí en Vallecas, la calle Josefa Díaz 4. Y bueno, pues en ese pedazo festival, que es el 30 y el 31 de agosto. Y vamos a poner pues una canción de esta banda que se llama Caedis, que es uno de los grupos que tuvimos por aquí por la radio, que los hemos tenido. Vamos a poner la canción esta, El fin del universo, The End of Universe. Vamos con ello. Que suene aquí en el programa. La mansión. Come set. Lo del Crocotauro, espera. Ah, sí, el Crocotauro. Sí, joder, la verdad es que cada vez que... Lo que nos pudimos reír con el Crocotauro. La verdad es que fue muy divertido. La verdad es que es la mascota que tienen ellos ahí en el escenario. Y mola. Súper chula, ¿eh? Hay que verlo. Bueno, pues ahí estaban esos Cádiz que vinieron con este trabajo aquí a presentarlo aquí a los estudios de Onda Berlín. El fin del universo en castellano es la canción traducida al castellano. Al español. Bueno, pues ahí está banda madrileña, Caedis, y nos vamos ahora con una banda que va a cambiar de nombre, pero todavía no sabemos el nombre, Estela. Día 26 de octubre, ¿no? Hasta el 26 de octubre no lo desvelan, así que vamos con ellos. Vais a tener que ir. Exactamente. A la sala vicio, y ya lo veréis. Y ahí lo descubrís. el cambio de nombre. Bueno, pues se trata de Invaders. Vamos con esta canción que se llama Living in the End. Vamos con ello, que suena aquí. Que suene. Bueno, pues ahí tenemos la canción entera para que la gente... Claro, para que la gente lo escuche. Hombre, disfrute, Estela. Claro que sí. Es que mola un montón que aquí disfrute. Enteritas. Claro, para que disfrute la gente. Hombre, claro. Que disfrute de estos pedazos bandazas que tenemos. No tienen que mediar nada a otras bandas por ahí a tomar viento fresco, Estela. Pues no. Pues no, no. Pues no. No. La verdad es que también tenemos grandes bandas en este país. Uh-huh. Vamos a poner más música. En concreto, la canción que vamos a poner a continuación es de otra banda que se llaman... ¿Que se llaman cómo? Espérate, ahora te lo digo. Ahora te lo digo lo que vamos a poner a continuación. Lo tenía antes aquí preparado, pero perdón. Se le ha ido. Se me ha ido, perdón. Se ha ido por ahí de vacaciones. No, pero ahora lo pongo, no te preocupes. Va a sonar. Lo que va a sonar, Estela. Sí, seguramente, sí. Bueno, evidentemente. Seguro que sí. Ah, sí, La Orden del Caos. Vamos a poner los efectos secundarios de La Orden del Caos. Vamos a poner, por ejemplo, pues este es el corte número 3 del disco, que suena así. Vamos con ello. La Orden del Caos. Líquido, líquido, va a morir. Bueno, precisamente hemos elegido una versión de Kiss, pero cantada en castellano. Uh-huh. Cantada en castellano, hecha por la Orden del Caos, se llama Líquido. Y bueno, pues la verdad es que aportan. Cuando es una versión, yo qué sé, la cambias el título y le cambias la letra y todo eso, pues aporta. Pero cuando tocan, yo qué sé, las canciones clavaditas, dices, pues para eso ya está el original, ¿no? Uh-huh. Es lo más normal. Uh-huh. Bueno, pues bueno, el otro día estuvimos viendo un grupo de versiones, uh-huh. era todo versiones, uh-huh. pero luego vimos a Barney. Ay, los Barney. Los Barney, hombre, con sus temas propios de toda la vida. Anda, y que a no Mari tomaron... Pepa de Chamberí. Hombre, Estela, hombre. Vamos, allí con los cuplés. Con los cuplés. Y los hombre. Chotis y los chulapos allí, no veas tú, qué ambientaco. Qué ambientaco había, Estela. Bueno, mira, bueno, bueno. Cómo se lo disfrutaban. Cómo disfrutaban. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Aquello era... De que sí. No, además dijo Mari Pepa, dice, mira, luego os dejo con más música. Dice, aquí de otra forma. De otra forma, pero en música. Pero es música, o sea, igual, claro. Exactamente, ahí está. Eso es lo que mola, el respeto. El respeto a otras músicas que a lo mejor no además te guste. Ella yo ya la he visto que debe de cantar en... Por lo menos, yo creo que en San Isidro también ha cantado. Sí. Y aquí La Paloma suele cantar. Sí, sí. Ah. Pues ella, es que ya toca. Claro, bueno. Ya estoy acostumbrada a decir toca. Bueno, pero eso es un instrumento. Bueno, sí. El cantar es un instrumento también. Sí, también es bueno, el caso que la mujer pues también compone sus chotis y sus coplas compone, y sus todo. Sí, porque vamos, cantó alguna de ellas propia, ¿eh? Sí, claro. Y todo, o sea, si tiene propias, si tiene canciones propias, pues evidentemente. Y nada, pues luego estoy moviendo eso. A The Zona Rock Band y a Barney. Y a Barney, que vamos, lo petaron allí. Bueno, estaba aquello lleno. Sí, se llenó al final. Se llenó. En el Jardín de las Vistillas. Ahí, sí, la verdad que... Y casi 2 horas, tocaron los Barney, Sí, casi 2 horas. Ahora hay 55 minutos ahí en el escenario. Sí, la verdad que hubo un repertorio... Es que Barney... Johnny, que tiene una energía, que no veas. Tiene una energía. Estaba allí el tío, vamos. Disfrutando como... Todo, vamos. Disfrutando como un enano, Estela. Sí, total. Di que sí. Bueno, la gente allí... Otra. Está claro. Bueno, vamos a poner ahora música de May, esta banda que el próximo martes los tenemos aquí en los estudios de Onda Merlin, y luego que también tocan en directo dentro de nada en septiembre en Madrid, en acústico, y la verdad es que eso tiene que estar guapo ahí en el sitio este que está por donde Puerta Toledo y tal. Luego, así en Espacio Ronda. Espacio, sí. Espacio Ronda de Toledo. Bueno, vamos a poner música de May y vamos a poner esta canción que se llama La Duna, de Dunt, que suena aquí en el programa La Mansión. Vamos con ella, May. Yeah. Uy, que se nos ha acabado el tema, que no nos da cuenta. Estamos aquí... Estamos aquí a nuestras cosas. Estamos aquí haciendo otras cosas. Estamos ahí. Estamos ensimismados y no nos damos cuenta. Sí, no nos damos cuenta que la canción ha acabado. No pasa nada. Ay, por favor. Aquí seguimos. No, no. Es mal que no nos veis. No, la verdad es que no. La cara que hemos puesto. ¡Uy, hostia! El tema que se ha acabado. ¡Uy! Bueno, venga, va, vamos aquí. Bueno, pues lo que vamos a poner a continuación es una banda que van a actuar también este próximo sábado en directo en Cien Pozuelos. Se trata de No Soul. La verdad es que menudo bolazo dieron el otro día con Pinto. La verdad es que nos pasamos genial viendo a Hamlet y a No Soul. Lo que pasa es que a Barney no nos pudimos quedar, pero bueno, ya lo vimos el otro día. Bueno, lo vimos al día siguiente. A la siguiente semana. O sea, que da igual. No pasa nada, lo vimos y tal. Y bueno, la verdad es que muy bien, ya te digo, el concierto de No Soul, que fueron los primeros en actuar. Además, como ya sabíamos que iban a tocar ahí en la verbena de La Paloma, pues qué mejor, mira. Qué mejor, sí. Claro. Exactamente. Sí, ya. Bueno, pues vamos a poner música de No Soul, concreto la canción Road at Me, o algo así se pronuncia. Bueno, es que mi inglés no es muy bueno. Pero bueno, vamos con ello. No Soul, que suena aquí. No te rías, tela. Ahí está, la canción entera para que os deleitéis los oídos. Terita. Dime, cariño. Bueno, que esto... Bueno, esto se pronuncia mejor. Esto sí que... Además, ah, esto sí lo sabes, ¿no? Este es más fácil. Sociedad Alcohólica. Eso, ah, está la vida. Este sí, ¿eh? Esto es más fácil de... Bro, este espero. Sí. Confrontación se llama el disco. Ajá. Y vamos a elegir... Bueno, hemos elegido para nuestros oyentes, pues, que esperamos que les guste. Seguro que sí. Esta canción se llama Falsos Dioses. Vamos con ello. dioses. Esa canción. Falsos dioses. Uy, madre. De sociedad. ¿Dice quién es? No sé quién ha entrado por ahí. Estela, no sé. No sé. Oye, ¿quién es ese? No sé, ahora mismo no sé, no le conozco. Estela, no le conozco quién era. Bueno, seguimos aquí en el programa La Mansión, Onda Berlín. Hemos puesto nosotros a una. Tú no conoces a nadie, ¿no? Ah, no me suena, no me consta. Pues seguimos aquí y vamos a poner ahora, pues, una después de la Sociedad Alcohólica, nos vamos ahora con Gabriel Val, que el próximo 6 de septiembre actúan en directo en la Sala Rockville de Madrid. Viene a actuar otra vez y ahí a hacer otro. Pues ¿sabes qué le han hecho a la pobrecilla? Le han hackeado la cuenta del Facebook, creo. No sé. ¿De Facebook? Sí, sí, pero calla. Que le han hecho un perfil falso y que se dedicaban a vender camisetas. Que ella ni sabía que estaban ahí las camisetas. Y alguien de Nueva York que ya la ha denunciado. Pues lo he visto. Lo he visto hoy. Mira que hablas de ella. Pues mira. Digo, mira. Yo vaya gentuza. Gentuza ahí en todas gentuza partes. Gentuza por ahí, mira. A pobre Gabriel ahí haciendo esas cosas. Gentuza, como decía mi suegro. Sí, sí. Mucha gente. Lo seguirá diciendo. Bueno, lo seguirá diciendo por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a poner a esta gente. Gabriel Val, con este tema que se llaman Moonlight. ¿Moonlight qué? Shadows. Moonlight Shadows. Sí. Ah, sí. La versión está. Sí, vamos a Moonlight Shadows. Vamos con ella. Lost in a Bueno, pues ya tenemos. La verdad es que no solemos poner versiones, ni por eso no solemos poner. Solemos poner siempre grupos con temas propios y tal, pero bueno, hoy nos ha dado. Pues, hoy, puesto, mira, sí. Hemos, puesto, ahí, dos, hemos bueno. puesto dos, pero bueno. Ahí pero se libran porque todos tienen temas propios. Claro, o sea, porque no este nada. Grupo tiene temas propios, exactamente. Ahí está. Y hemos elegido precisamente la versión que sale en el disco de Michael Field. De Michael Field, esa es Estela. Ochentera, muy ochentera, sí. Está, sí, sí, totalmente. Totalmente. Sí, nos hemos retrasado. Nos hemos ido a la nostalgia. A la nostalgia del pasado. Ay. Ay, esa es Estela. Bueno, pues vamos a poner ahora. Esto no, esto no es nostalgia, esto ya es más moderno. Este es el último disco de Leyenda. Ah, sí. Y la canción que vamos a poner hoy aquí en el programa se llama Lady Halcón. Vamos con ello. We'll be right back. Bueno, pues tenemos esa sección de conciertos que ahora Estelita en breves instantes hola, comenta los próximos conciertos que hay. Bueno, por cierto, el de MEI es el domingo 15 de septiembre a las 7 de la tarde en el espacio Ronda de que está en la calle Ronda de Segovia 50. Metro Puerta de Toledo. Y la entrada son 10 euros. Ah, eso. Eso sí. Es. En acústico. Eso. La verdad que muy chulo. Muy chulo, seguro que es el concepto. Nosotros lo vimos en eléctrico en las Barracudas, así que disfrutamos como un enano. En acústico imagino que molarán también un montón esta banda. Bueno, Tela, dispara. Dime, a ver, vamos. Vamos. Mira, el sábado 24 podéis ir al Tajuña Rock, donde estarán todas estas grandes bandazas estupendas y maravillosas. Gratis, además. Empezamos por Pulsa Neura, que estarán de 8 y media a 9 y cuarto. Bretema, de 9 y media a 10 y cuarto. Dunedain, de 10 y media a 11 y media. Luego están Avalanche, de 12 a 1 y media. Y Muro, de 2 menos cuarto a 3 de la mañana. Y todo esto gratis allí en la plaza de Morata de Tajuña. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? El Tajuña Rock. El Tajuña Rock. Y bueno, el domingo 25, que ya lo hemos dicho antes, No Soul, que van a estar en la Plaza de la Constitución de 100 Pozuelos a las 10 de la noche gratis. Toma ya. Yo creo que es por la fiesta de 100 Pozuelos también. Sí, para la fiesta, sí. Entonces que van a estar allí tocando el 25. Muy bien. Y Mago de Oz el 28 de este mes, Tela. También. En el Torreón de San Sebastián de los Reyes. Sí, sí. Y el 30 los a tiro ahí en la Pollina, también gratis. A la Pollina. A las 10. A las 10 de la noche, exactamente. La Pollina fue labrada a Madrid, gratis. A las 10 de la noche ahí en la Pollina. De la noche de la Pollina. La noche pues de la Pollina. Muy bien. Bueno, si hay, bueno. Buah, ahí no. No sabéis, el otro día tuvimos reunión de Andamel y la Mansión y no sabéis la de conciertos que pudimos apuntar ya para este mes de septiembre. Bueno, alguno de noviembre, por ahí tengo por aquí. Bueno, y el del viernes... De septiembre un montón. Ya desde el primer día casi, ya. Que como son la fiesta de Alcorcón, y ahí en el Club de Motos tienen muchos conciertos. Acuérdate que el viernes 30 tocan Protean, Greyshot... Sí, sí, también. Y lo del sábado 31, que es Napal de Adler, Shoegaze y Kaedis. Tener un horario de 19 horas a 23 horas los dos días. Ah, sí. Entrada un día 10 euros, dos días 15, más gasto de gestión. Hostia, y el taquilla, y el taquilla 12, la trinchera que está ahí en Madrid, en la calle Josefa Díaz 4, metro Postalgo, en Madrid, el próximo 30, martes. No, viernes 30 y 31. Y sábado 31, 31, sí, sábado 31 de agosto. La semana que viene, así que dentro de nada. Bueno, vamos a poner ahora música después de Leyenda, el tema Ley del Con. Nos vamos a poner ahora más música aquí en el programa La Mansión. Vamos a poner en concreto esta gente que es Morcuende. Y vamos a poner pues, la canción, la de Voces en la Noche. Vamos con ello, Morcuende. Soy la vida, y lo único cierto es que soy real, y el principio de todo. Ahora ya se sabe que lo tenebroso del mundo se apagará cuando el sol se apague. Contar estrellas. Bueno, pues esa era la intro. Esa era la intro, pero tenemos que poner Hay que poner otro tema, exactamente. Otra timilla, pues si no. Claro, es que si no se nos queda corto, sí, es que he puesto precisamente la intro, perdona. Pero bueno, está bien poner también. Sí, claro. No tantos programas te lo ponen, ¿eh? Te ponen temas del disco y bueno, en algunos sitios ni te ponen el disco. Un cacho, un trozo de disco. Bueno, de disco no, un cacho de canción del disco. Ah, hombre, una canción, no, un trozo del disco no. Bueno, vamos con el segundo tema, sí, Luces en la noche. Esto sí que aquí el tema es más largo. Sonaron las campanas justo en el momento en que la realidad empezaba a devorarme. Y el goteo constante de perlas extraplanetarias hacía música según caían sobre las teclas de un piano cerrado herméticamente. Esas cosas de la vida, se enamoró de una sirena. Y como era un poco tímido, no sabía qué hacer para ganársela. beso se acercó hasta ella poco a poco, con disimulo, y la besó. Soy algo que desconozco por completo. La magia quiso que 14 pantallas aparecieran flotando en el aire. La magia quiso que 14 pantallas aparecieran flotando en el aire. Que contenían lo más precioso de la mirada del niño de los ojos claros. Son una estatua de carne. No sé qué hay detrás de la muralla de piedra, que detrás de las colinas, que hay detrás del lago vertical, puede que guarden un tesoro. No lo sé. Soy una estatua de carne. Soy una estatua de carne. Del Hospital Psiquiátrico de San José. Bueno, pues ahí tenemos esta canción. Qué de profundo. Marcuende. Joder, muy profundo el tema. El Marcuende es muy profundo, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que te da mucho de pensar, ¿eh? Sí, el sí, tema, te deja de pensar ahí, sí. Te deja, madre mía, la verdad es que... Y además es una persona muy sabia, ¿eh? Muy sabia, ¿sabes? Sí, da mucho. Gusto escucharle. Da gusto escucharle, da gusto porque uh-huh. te puede dar muy buenos consejos también en la vida y tal. Uh-huh. La verdad es que fue un musicazo con la Copa de Pino, la verdad es que lo tuvimos por aquí, por los estudios de Onda Merlín, presentando este trabajo. Y nos lo pasamos genial. ¿Qué día aquel? Bueno, a final de año ya sabéis que luego hacemos un especial de las bandas que han venido por aquí. Y Morcuende va a caer, como May, como tantas otras que leyenda sí. Y wow, No Show, wow, un montón como de bandas. Como todos los que vienen por aquí. Un montón de bandas, etc, etc. Porque ya te digo, no voy a... Porque si no, nos tiramos aquí esta mañana. Bueno, vamos a cerrar ya el programa. ¿Con qué cerramos? Pues vamos a cerrar con Cantona, una banda que estuvimos viéndolo en Leganés, en un pedazo de festival que tocaron con De la Bruja, los Barren Fields y una banda que se llama Palabras Necias en San Nicasio. En las fiestas de San Nicasio los vimos al aire libre esta gente. Y bueno, Cantona, el cantante tocaba en una banda que se llama Ten Balas, que también lo estuve en la radio hace tiempo. Y bueno, vamos a poner pues esta canción en concreto para finalizar, pues esta canción que se llama, espérate que te lo digo, Democracia. Uh-huh. Bueno, pues vamos a cerrar con esto, el grupo se llama Cantona y bueno, un placer pues seguir aquí en Onda Berlín y que nos escuchéis. El mejor placer del mundo. Pues sí. Toda la gente que nos escucha. Un besazo a todos. Un abrazo a toda la gente que nos escucha, tanto masculinos como femeninos. Un largo etcétera de gente que, pues si no, ya te digo, estamos aquí esta mañana mencionando a toda la gente. Bueno, vamos a despedir con esta gente, Cantona. El tema se llama Democracia.